Terminó la racha de 9 partidos sin derrota de Necaxa, pero lo que no terminan son los Podcast PR. Aquí comienza un nuevo episodio. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Ya hasta los más salidores al mirarme mustio se va. Traen pues mi cuaco una silla que es de cuero, plata y marfil. Y dos pistolas al cinto para aquel que no es de reto. Que viva mi tierra, Michoacán. Charanga favorita, que fue colorado, aquí está ya, montado en su cuaco el huracán. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más, el número 123 del Podcast PR. Antes de presentar a mis compañeros y amigos, quiero hacer la aclaración. Ese fondo musical, voy a decir, tan diferente que estamos escuchando, es cortesía de nuestro compañero y amigo Don Murdo Queras, a quien aprovecho para presentar. Don Murdo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Arriba ese ánimo. Sí, oye, un poquito homenaje también a mis raíces michoacanas. Saludos a mi señora mamá, que dudo mucho que escuche este episodio, pero pues de todas maneras ahí está. Y pues ni modo, nos ganaron, ni había que hacerle el homenaje. A ver, compadre, nos dices que hay que levantar el ánimo. Ajá. Y nos pones una canción así que nos hace sentir tan miserables. No, bueno, ¿eh? Está movidona, pues, movidona. No, sí. Yo oigo ese tipo de música y me siento miserable, me quiero tirar de un quinto piso, ¿eh? Lo malo es que vivo en un quinto piso. No, okay. Todo bien. Además de Don Murdo, ¿qué eres? Ya escucharon por ahí reírse también. Uno que tiene mejores gustos musicales, Don Alex Rodríguez, compadre. Hola, lo primero que quiero decir es, fuera Sosa. Oye, ¿cómo se le ocurre perder? ¿Cómo se le ocurre? Sí, sí. Oye, que por cierto, esto es bien extraño, se perdió y al menos yo no he visto ningún fuera Sosa, ¿eh? Pero no, por ahora no. No sé qué le está pasando a la hermandad. Ya, estamos aprendiendo. No sé qué hicieron y dónde dejaron a la hermandad de Cristo. No sé quiénes son los que están en redes sociales suplantando a la afición de Necaxa, pero bueno, no vamos a quejarnos. Nosotros sí vamos a pedir, pero con argumentos de la cabeza del profe Sosa en los próximos minutos. Ok, no. Bueno, vamos a arrancarnos, vámonos a la cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, sábado 29 de octubre, Necaxa visitó la cancha del Estadio Morelos en Morelia, Michoacán. Y pues terminó la racha, como dije al comienzo. Terminó la racha de 9 partidos sin derrota. Un partido y un resultado un tanto circunstancial, me parece, pero a ver, vamos a ver. Don Alex Rodríguez, ahí compartimos mesa el pasado sábado para ver el partido. ¿Qué te pareció el partido? Bueno, me pareció un partido, como lo mencionamos en el podcast anterior, iba a ser muy duro, muy, muy disputado. Y bueno, yo vi a Necaxa en primera instancia muy ansioso. Me extrañó un poco y sobre todo que comenzó a hacer un juego muy sucio, tanto, bueno, la defensa central como Brian Bekeles, que estuvo ahí muy participativo contra, me parece que era Rojas, ¿no? Ahí en entradas muy fuertes, y bueno, eso empezó a mermar al equipo en amonestaciones, que al final de cuentas terminan por ser algo, o yo creo que fueron factor para impedir el buen accionar del equipo. Creo que Necaxa no jugó bien, y sí me molesta un poco que otra vez te hacen los goles a balón parado, ¿no? Cuando se supone que eso lo debes trabajar durante la semana y es la parte más endeble que tiene el equipo, y lo volvió a demostrar. Y esta vez pues ya no hubo un riaño que nos salvara, ¿no? El gol de Necaxa fue un autogol de Loechbor, que por cierto, estaba Lochbury y estaba Ishihara, pero Ishihara estaba jugando tan Ishihara que tú lo dijiste bien, Taker era capaz de volarlos y Lochbury no la metía, porque de verdad dio un partido para el olvido. Puch también estuvo un poco olvidado, sin embargo, bueno, causó mucho más daño de lo que generó Ishihara. Y pues al final de cuentas nos ganan con muy poco, y me parece que ese Roberto Hernández ya nos tiene tomada la medida. Ok, Don Murdo, ¿qué eres? Sí. Tú seguramente estabas en algún restaurante de lujo o algo así, acorde a tus costumbres. Algo así. Estabas, pese a estar a, no sé, 3-4 horas de Morelia, decidiste no viajar. ¿cómo viste el partido, compadre? Pues lo mismo, muy trabado, muy complicado, y que Necaxa mismo se lo empezó a complicar solito, ¿no? O sea, ya tener a Marcos González, que la verdad es que no dio su mejor partido. Sí estuvo muy, muy errático y regaló la amarilla muy pronto, me parece, muy temprano. Y eso pues ya como que lo fue delimitando, ¿no? Cuando tus dos defensas centrales ya tienen amarilla antes de que finalice el primer tiempo, pues sí está muy complicado. Y ya luego la cuestión, bueno, fueron como varios factores que se fueron sumando para el partido de Necaxa, que se lo fueron complicando, ¿no? Primero las amarillas, luego las lesiones. O sea, se tiene que hacer un cambio primero por Javi Báez, que sale lesionado, luego Brian Bekeles ya no sale para la segunda parte, y eso pues yo creo que al final de cuentas sí pesa al planteamiento de Necaxa, sobre todo a la defensiva, ¿no? Era Jefferson Cuero el que estaba volviendo loco a Brian Bekeles ahí en la defensa durante todo el primer tiempo, y ya después pues bueno, no es lo mismo la potencia que tiene el hondureño a lo que puede, que aunque no hizo mal trabajo en parecer, sí falló en los momentos clave Severo Mesa, ¿no? Que tuvo que entrar de relevo y ya no fue lo mismo. Y pues eso creo que a la larga sí mermó a Necaxa. Ahora, lo cierto es que me parece que cuando mejor, más dominado parecía que tenía Necaxa el partido, le sacan el gol del empate, ¿no? O sea, incluso venía de una jugada donde Espíndola hace un disparo, o sea, se hace una jugada ahí de lujo, en tres cuartos de cancha fuera del área, y termina Espíndola dando un riflazo que por centímetros no fue gol, ¿no? O sea, pega en el poste, el balón rebota y se sale del marco, ¿no? Que lo cruza de lado a lado. Nomás no se quiso meter, y eso pues hubiera sido una historia mucho muy distinta, ¿no? Si ahí se mete el 2-0, yo creo que era amarrar ya la victoria para Necaxa, porque estábamos hablando del minuto 76. Y ya después viene la jugada, ¿no? En el tiro de esquina, en un rebote donde Rui Díaz solo reacciona y pone la pierna para empujarla y hacer el empate. Que en 3 minutos 4 te hagan 2 goles, también eso es quizás lo que hace que Necaxa merezca esta derrota, ¿no? No puedes pensar en amarrar, o sea, que tienes un equipo redondo si te siguen haciendo goles en esta... De esta forma, balón parado. Ok. Bueno, antes que nada te voy a decir, el gol de Rui Díaz no viene de un rebote, viene de un recentro. O sea, dos veces en el área le tocan la bola a Necaxa. Pues, increíble, como decía el doctor García en la transmisión, si Marcelo también saca esa, pues todos nos bajamos a besarlo en la boca, ¿no? Sí. Pero, bueno, me parece que Necaxa pudo haber ganado el partido. Como dije, fue un resultado muy circunstancial, presente por esto que dices, ¿no? Viene la jugada de Espíndola, el tiro al poste y luego el balón atraviesa toda la línea. No sé si va 3 centímetros más a la derecha el balón, entra, quizá pega en el poste y entra. Y hubiera sido el 2-0 que hubiera terminado a Morelia, en eso coincido contigo. Y es circunstancial porque después de esa acción, que era el 2-0, cae el 1-1 prácticamente, porque en la siguiente jugada se llevan de fea manera a Severo Mesa. Por velocidad, no sé, Severo iba 2-3 metros adelante del jugador de Morelia, lo rebasan y ves cómo se queda Severo, pues alcanza a barrer, tiro de esquina y cae el gol. Yo a Severo Mesa no lo quiero volver a ver en mi vida, oh. O sea, Severo Mesa ya no está para jugar en primera división quizá, pero bueno, tampoco le voy a echar la culpa a él. Decía que el partido fue circunstancial, por eso, por lo del gol de, el mismo autogol de Loeschborn, ¿no? Ya lo dijo Alex y sigo pensando lo mismo. Si no la mete Lodgeboard, llega Ishihara y la vuela, porque Ishihara tiene semanas siendo Ishihara, aunque todo el mundo lo tenga en un altar y cada semana me digan a mí que es un crack, que estoy loco, que no sé. Isigara sigue siendo Isigara, y con un gol que ya no sé si es de churro, un gran gol, a mí no me va a convencer el señor, pero bueno, Marcelo Barovero fue el hombre de la noche, sacó casi todo, le metieron dos goles sí, pero las que sacó, no sé, habrán sido 4 o 5 de gol. Lo de Necaxa sí es preocupante, lo que destacaba Alex, 2 jugadas a balón parada y 2 goles, ¿no? 2 tiros de esquina desde el lado izquierdo y termina en 2 goles de Necaxa, o sea, en 2 goles de Morelia, perdón. Qué mal marca Necaxa, es la verdad. Recordábamos la final de sábado, recordábamos la final de Copa contra Veracruz, ¿no? Que sí, eran los suplentes de Necaxa, pero era lo mismo, nos ganaron todos los balones por arriba, así pasó con Morelia. Lo de Riaño, decía Alex que no hubo un Riaño que nos salvara ahora el partido. Pues sí hubo un Riaño, pero casi se mata, hizo un Güero Díaz y casi se mata en una acción donde tuvo el empate a 2 goles. Y bueno, no sé, me parece, por eso me parece circunstancial la derrota, pero me parece que a la vez, a pesar de ser circunstancial, como digo, me parece que a la vez es justa, porque... Ok, Marcelo acaba de decir que sacó 4 o 5 de gol. ¿Cuántas sacó el portero de Morelia? Creo que por ahí un remate de cabeza y ya. Entonces, en ese sentido, Morelia quizás sí merecía más. Y bueno, lo celebraron como si fuera el campeonato, ¿no? Por lo que se están jugando y por lo que significa el que ellos ya hayan alcanzado Veracruz en la lucha por el no descenso, ¿no? Preocupante lo de Necaxa, pero me parece que la derrota va a servir, llega a tiempo. Y también va a servir para calmar los ánimos de una afición que ya estaba pensando en descansar jugadores para jugar la liguilla y cosas así, cuando no. Esto, hasta que no termine el partido contra Chivas, esto es a puntos y nos tenemos que olvidar de la liguilla. Entonces me parece que en ese sentido la derrota va a calmar un poco a la afición también. Sí, sí, en ese sentido sí es cierto. Oye, lo de Morelia es pues toda la presión que llevaba, ¿no? De cuántos partidos en los que merecían más. Y al final me dio mucha risa, ¿no? El comentario de Cristian Martinoli de que ya tenían la ventaja del 2-1 y era el minuto 80 y hablaba Martinoli de que entraban a la zona monarca, ¿no? Donde muchos partidos se le habían ido en esos últimos minutos y sin embargo también Necaxa no tuvo esa capacidad de reacción. Digo, estaba dominando a Morelia cuando cae el primer gol de los purépechas y sin embargo ya no puede volver a hacerse de ese control de partido. Eso también me sacó de onda, ¿no? La poca capacidad de reacción para volver a adueñarse del balón y al menos pues quedarse con el empate. Digo, ya no era tanto tiempo el que tenía Monarcas para reaccionar y mucho menos fue el de Necaxa, ¿no? Ya para cuando entra Riaño, también ya fueron como 5 minutos, ¿no? O sea, ya entró el 84 más 4 que agregó, pues sí tuvo 8 minutos para hacer algo, pero Necaxa ya no tuvo control de balón, ya fueron puros pelotazos a ver qué agarraban adelante y no es el estilo de Necaxa, digo, el ataque que estaba mostrando era mucho más de acompañamiento, hicieron como que hicieron la defensa de Morelia cuando se juntaron ahí al frente, creo que eso les faltó calma para reaccionar y poder buscar pues el empate aunque sea. Es que yo creo que Necaxa nunca encontró su estilo, primero en el primer tiempo estaba pegando mucho y en el segundo, bueno, caen los goles. Y sí, bien mencionas que cuando Necaxa estaba dominando más a Morelia, pero yo sí también creo que era un resultado un tanto circunstancial, sí, también un poco justo, porque sí, o sea, bien dice Taker, el Morelia debió haber ido ganando al primer tiempo, de no ser por Marcelo Barovero. Saludos, Cristian, por cierto, Y saludos, McFly, también. Ah, sí. Y pues al final te llevas una derrota. Y antes de que empiece algún fuera Sosa despistado, yo creo que Sosa también mandó un mensaje de querer empatar el juego, ¿no? Con el cambio que realizó. O sea, yo creo que dijo, bueno, nos vamos dominando, vamos a tener la pelota, vamos a generar... a ver si sale algo, ¿no? Y pues, al final de cuentas pues no salió, pero me parece que sí, es una derrota que duele un poco por eso, ¿no? Porque te lo sacan con solo 2 opciones de balón parado y pues pierdes 3 puntos muy importantes en la cuestión porcentual. Creo que ya somos octavo, ¿no? Bajamos 4 lugares. Sí, algo así. Morelia, pese a lo que generó, realmente, como dices, Alex, le bastó con 2 tiros de esquina. Con eso nos ganó el partido. Y fueron... literalmente 3 minutos El primer gol entra a los 77 con 34, de manera oficial al minuto 78, y el segundo entra al 80 con 34, o sea, 180 segundos exactos entre un gol y otro. Me parece que ahí pues, a Necaxa le pegó el... fue un golpe anímico, ¿no? Me parece que por eso ya no hay capacidad de reacción. Vas ganando el partido, estás cerca de meter el segundo, y tres minutos después ya vas perdiendo el partido, entonces me parece que sí, Necaxa tiene que trabajar, no lo anímico, no creo que la derrota afecte tanto en ese sentido, pero sí tiene que trabajar y en serio la defensa balón parado, ¿no? Decía, por ejemplo, Murdoch al principio, que limitaba un tanto a los defensas el estar amonestados desde el principio, decía el que en los primeros 45 minutos ya estaban amonestados Marcos González y Mario Luna. Pues de hecho estaban amonestados en los primeros 17 minutos de partido. Al 17 ya estaban amonestados los dos. Entonces quizá también esa ansiedad se reflejó en eso. Por ahí el mismo Brian había tenido un par de choques. Luis Felipe Gallegos también en el primer tiempo. Al final Gallegos es amonestado hasta la parte complementaria. Pero me parece que Necaxa, como bien dijo Alex, fue un tanto ansioso al principio del partido. Y lo que decía, ¿no? También lo de las lesiones. A ver, también... habrá que ver qué onda con Javi Báez, si se recupera. Digo, a final de cuentas, eso afecta, pero a la vez no. Porque sabemos que también Alfonso Sosa no es de hacer muchos cambios, ¿no? O sea, si hubiera continuado ganando el partido, yo creo que no empieza a hacer cambios sino hasta el minuto 80. Y porque el esquema como que lo tiene ya muy trabajado. Fue de hombre por hombre. Sin embargo, creo que en lo que afecta no es tanto en la incapacidad de tener variantes, sino en el hombre por hombre, ¿no? Te digo, Severo Mesa, digo, no es por cargar la mano, pero también influye en el segundo gol, ¿no? Es él el que está marcando a Pérez, ¿cómo se apellida? Enrique Pérez. Sí, cuando le ganan la carrera, de hecho, ¿no? Y también, bueno, dentro de lo bueno, Marcelo Barovero vuelve a ser el hombre del partido, me parece. ¿Qué actuación del argentino? Y por ahí leía, ¿no? Que de repente es como que no nos damos cuenta de que si no hubiera sido por él también ya hubiéramos perdido otros tantos puntos en el camino. Y por eso que insisto en que lo que es el juicio que se le hizo, ¿no? Contra Chiapas me parece injusto, ¿no? Y aquí lo demuestra. Creo que es un gran valor agregado de nuestro equipo y que, bueno, ni modo, habrá que pensar ya en el siguiente partido. Por ahí nada más. Sí. Adelante. Es que iba a decir que lo que pasa es que es como muy mesurado, o sea, no es tan de que se vuela todo, va a volar todo y así, es como muy tranquilo y como que es muy inexpresivo, no tiene una expresión así muy clara, ¿no? Entonces, sí. Creo que es por eso que pasa un poco desapercibido en el terreno de juego. Es eso y que la gente nada más tiene ojos para un jugador, ya sabemos quién, ¿no? Que por cierto, si alguien lo vio, avíseme. Yo lo vi en dos jugadas en todo el partido. Uno, el cambio de juego, el servicio al área que Mario de Luna recentra para que Isijara la vuele. Por fortuna, ya dijimos, lo es por metió la pierna y metió el gol. Y la otra fue un clavadazo que le valió su quinta amarilla del torneo, que en ese momento pensábamos era suspensión para él. Porque después nuestro amigo Arturo Reyes, por ahí Paco Rayo y Luis Aranda nos mandaron ahí parte de lo que dice el reglamento. Entonces, aparentemente, pese a la quinta amarilla, Puch sí puede jugar contra Puebla. Desde luego habrá que esperar. Bueno, ya no habrá que esperar. Cuando estén escuchando esto ya sabremos lo de la comisión disciplinaria, el reporte disciplinario. Pero aparentemente sí juega contra Puebla, ¿no? Sí, no habría por qué. Sí, se supone que no tiene por qué ser suspendido, pero ahora no son, según el reglamento que cambia cada 5 minutos. Alguna vez pasó eso con Beto Padilla también, acumuló 5 tarjetas y por estas cuestiones de reglamento que le borran y tal y tal y tal, pudo jugar un partido cuando en teoría tendría que estar suspendido. Pero eso solo pasa en México, es absurdo. Haces un reglamento en el que te dicen 5 tarjetas es un partido de suspensión. Y en ese mismo reglamento tienes una regla que anula esa, porque si completaste 2 partidos y whatever, o sea, una regla mata a la otra dentro del mismo reglamento. Ajá. O sea, qué padre, ¿no? Qué sí, bien. Parches por todos lados. Oye, nada más que, bueno, o sea, sí, creo que no fue lo mismo que otros partidos, pero creo que a final de cuentas es el esquema que ya conocemos de Necaxa, ¿no? O sea, no fue tan ofensivo, decías, el portero de Morelia no sacó tantas, pues no llega tanto Necaxa, ¿no? Es lo que decíamos de las diferencias a veces entre jugar de local y jugar de visitante. Sin embargo, bueno, creo que ya nos sorprende, ¿no? Necaxa está muy en el juego que le conocemos, en ceder un poco más la iniciativa y latiguear, ¿no?, hacia el frente. A mí no me parece que haya sido tan mala la actuación del equipo, simplemente es que se desconcentra y pierde el rumbo en el momento menos adecuado. Sin embargo, bueno, le estaba saliendo, ¿no? Estaba generando una victoria, y te digo, por momentos se veía mucho más que Monarcas, ¿no? Se les notaba la desesperación, y por eso incluso el nivel de reacción y de festejo que tienen los de Morelia al sacar el partido. Entonces, sí. No sé, yo creo que no fue tan mal partido de Necaxa. La cuestión es que pues ellos lo quisieron más que nosotros y lo consiguieron. Y pues en ese sentido yo creo que estoy tranquilo por Necaxa, y ya nada más esperando a ver qué pasa la próxima semana. Pues sin embargo, yo creo que el hecho de no saber cómo manejar la desesperación de Morelia y el partido en sí, ya que vas ganando, creo que es lo que deja como con un mal sabor de boca. O sea, no por el accionar que se ve que Necaxa ya está trabajado, porque incluso en la transmisión lo dijeron, que no merecía a lo mejor perder por todo lo que generó, pero a final de cuentas te vas con ese mal sabor de que tenías el partido a tu favor, faltaban cosa de 13 minutos para terminarlo y te lo sacan en 4, entonces es lo que como que dices, no está bien, ¿no? O sea, se pudo hacer mejores cosas. Sí, un todo poco es culpa de la playera gris. Dos de las tres derrotas son con esa playera. Sí. Eso, y que al lugar donde estábamos, Taker y yo, de repente llegó un cruz azulino gol, ¿no?, de Morelia. Sí, fue real. Es real eso, Mordor, no te rías. Pasó atrás de nosotros un muy compañero de Cruz Azul, y en eso, gol del Morelia. Así. Sí, y también había un despistado del Atlante al cual fuimos a abrazar. Y dijimos, ya, chiquita, a desearle lo mejor. Tranquilo. Bueno, en fin, algo más. Entonces, ¿cómo deja esto en tabla general, porcentual? Bueno, en porcentual ya decían, ¿no?, que estamos en la 8, en octavo. Y en la general, de momento, a falta de dos partidos en la general, somos séptimo lugar general. Pero bueno, a mí no me preocupa el comprometer la liguilla. Me interesa más que se gane contra Puebla. Y ya sabemos, la liguilla, si llega, pues, qué bien, será una fiesta, pero a mí me preocupan los puntos, no la posición en la tabla pensando en la liguilla. Nada más, recapitulamos. Sí. El partido fueron el 1-0 para Necaxa, es un autogol de Emmanuel Loeschbor al minuto 59, y Morelia le da la vuelta con gol de Raúl Ruiz Díaz al 78 y de Enrique Pérez al 81. ¿Con qué seguimos, muchachos? Pues no sé, vamos a escuchar la cortinilla y ya nos damos una idea, ¿no? Okay. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, señores, después del triste, amargo sabor que nos dejó la derrota, que por cierto no sabíamos cómo reaccionar, ya no nos acordábamos qué se hace cuando se pierde. Fercho, nuestro compa de Guadalajara que estaba acá en la Ciudad de México, él me decía eso, ya no sé qué tengo que hacer, no sé cómo reaccionar. Y sí, bueno, después de eso, Necaxa va a recibir este sábado 5 de noviembre a las 21 horas en el Estadio Victoria al Puebla de la Zanja, perdón, de la Franja. Rival peligroso, me parece que de los que estaban abajo terminó siendo el que hizo mejor torneo, entonces no va a ser un flan, desde luego. ¿Qué podemos esperar del partido de este sábado contra el Puebla? Ay. Bueno, primero que Murdoch vaya al estadio. Eso sí. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Me queda cerquita. Pues es que Puebla, sí, bueno, lo primero que yo esperaría es mantener el invicto en casa, que es el último partido de la temporada regular en casa. Entonces yo esperaría que Necaxa mantuviera esa perfección, ¿no? De no perder. Y bueno, en cuanto a Puebla, a mí se me hace el Puebla un equipo muy, muy, muy gitano, que te puede dar un buen partido, sobre todo en casa. En casa es cuando se hace más fuerte. Sin embargo, en la visita te puede llegar a sorprender como puede dar un pésimo partido, le sorprendió a Cruz Azul, ya le ganó al 90, bueno, todos sorprenden al Cruz Azul, pero bueno, en este caso fue Puebla, y tiene jugadores bastante experimentados, estaba viendo, tiene a Patricio Araujo, por ejemplo, tiene al Hobbit Bermúdez, que si bien es creo que es la estrella del equipo ahí, junto con a Lustiza, tiene a Jerónimo Amione, y a Arizala, que también es buen elemento. Entonces, Puebla tiene un equipo bastante competitivo, y que puede complicar mucho a Necaxa. En este caso creo que no se juega tanto el asunto del porcentaje, porque, bueno, Necaxa sí, pero Puebla no está tan abajo como los otros que se enfrentaron en las dos semanas anteriores. Entonces, creo que ahí puede haber más el hecho de la lucha, digamos, por la clasificación en cuanto a Puebla, y bueno, Necaxa está ahí, pero creo que sí va a ser más por ese lado que por la cuestión porcentual. Estoy viendo en sus resultados jornada a jornada, y no veo una tendencia como muy clara, ¿no? O sea, no es como que... O sea, sí creemos que juega mejor de local, sin embargo, pues también ha sacado algunas victorias de visita, y también le han pegado en casa, entonces como que lo que dices, muy gitano, es muy irregular, de repente te puede sacar un buen resultado, en otras veces en casa empata a ceros con Santos, por ejemplo, en la jornada 4, empata con América, le va y le gana al Jaguares, o sea, es como, en casa le han ganado Toluca y Chivas, por ejemplo, entonces es como que a ver en qué plan sale Puebla, sin embargo, creo que sí tiene una cierta continuidad, y eso lo hace peligroso y lo hace fuerte. Además de, claro, que hay que estar muy al pendiente de lo que hace Lustiza, ¿no? Que sabemos que es un jugador que te resuelve partidos en el momento clave, ¿no? De repente. Entonces, creo que va a ser un partido complejo. Sin embargo, Necaxa es una buena oportunidad para rehacerse y para volver a sacar 3 puntos, para mantener el invicto en casa y pues redondear, ya estar pensando en ir cerrando el torneo de buena manera. Le va a convenir, ¿no? O sea, decían en la transmisión contra Morelia que con un promedio de 23 puntos ya estás arañándolo, más o menos asegurando lugar en la liguilla. Entonces, pues va a ser una buena oportunidad para eso, para cerrar bien en casa el torneo y empezar a hacer la invitación, ¿no? A la gente a que también esté presente acompañando a Necaxa en la liguilla en el Estadio Victoria. A ver, compadre, ya estás como tu hermandad. Supongamos que Necaxa le gana al Puebla y está en zona de liguilla. Y si se pierde con Chivas, nos sacan al noveno o décimo lugar. Y adiós liguilla, y tú ya estás invitando a la gente a que apoye al equipo en la liguilla. Pero estás más cerca si lo ganas, ¿no? O sea, claro, si hubieras ganado contra Morelia y también le ganas a Chivas, no, pues califica seguro. Y si no hubiéramos empatado tantos partidos, estaríamos ya seguros calificados, junto a Xolos, yo creo. Ya estás como Alejandro Román, compadre. O sea, ahorita vas a decir que el equipo debería llevar 30 y no sé cuántos puntos. No, o sea, más allá de los que lleve, o sea, si lo ganas, está cerrando bien el torneo en casa y se está cumpliendo con el objetivo. O sea, el objetivo que tenían de 20 puntos en este torneo ya se cumplió. Y ahora es disfrutar lo que venga además, ¿no? Y seguir sumando puntos es importante. Exacto. Sí, seguir sumando puntos, sí. Por eso, y si lo haces convenciendo a tu afición. Si necesitabas 20 y haces 25, pues entonces el siguiente vas a necesitar 15. Ajá. Entonces, sumar puntos, sí. Sí. Alex. No, es que iba a comentar, a lo mejor Taker iba para allá también, que la situación del cociente no se arregla en un año, o sea, en otro año tienes que seguir sumando puntos, porque si bien ya no eres tan volátil y ya tienes más estabilidad, el asunto te mantiene ahí en zona peligrosa. Entonces, no creo que por el hecho de que ya sean 20 puntos, bueno, digas ya lo demás es extra, sino, no, o sea, es mejor seguir sumando para que los torneos posteriores o a futuro no te afecten y ya puedas estar pensando ahora sí en la liguilla y en esas cosas. Coincido, o sea, no nos vamos a decir, ya hicimos 40, pues ya, no. Si podemos hacer 50, hacemos los 50 de una vez, porque esos 10 nos van a servir de colchón para el siguiente año futbolístico. Entonces, me parece que sí, coincido completamente con Alex, mientras tú estás pensando en la liguilla y que la gente vaya al estadio en la liguilla, compadre. Es que se ve muy cerca, o sea, y por eso a lo que voy es que el sacar una victoria en casa va a ser una invitación a que siga la gente yendo a disfrutar una liguilla, ¿no? Que ese sea. Pero si va la gente a ver a Panteón Rococo, compadre. Pero ya no va a haber Panteón. Fueron 11,000 fulanos el partido pasado. 12. Ni medio estadio. Más los que entramos gratis. Digo, este... Y todavía lo dices, sí. No, o sea, los cubeteros y la prensa y así. Sí, que por ejemplo, en el asunto que tú dices, Murdoch, de la liguilla, o sea, falta el partido todavía ahorita a estas alturas del Puebla, porque no ha jugado en la jornada. Entonces, si gana, suba y a... O sea, alcanza a Necaxa en puntos y te mantiene en zona. Y en caso de que se le den resultados, incluso puede salir de liguilla. Entonces, sí, el Puebla sí está peleando liguilla. O Necaxa está peleando por circunstancias que se dieron por el buen torneo. Pero lo importante, si yo sigo recalcando, es sumar. Vas para la porcentual que por la invitación, sí, a lo que tú das de la liguilla. Exacto. Sí, mira, si después del partido contra Chivas, los puntos que sumemos, hayamos sumado, ya sean 22, 25, 28, 26, los que me digas, nos alcanza para la liguilla, pues perfecto. Entonces, ahí sí, ya puedes jugar la liguilla sin la presión de sacar 3 puntos o 1 punto. Los puntos ahí ya no importan, y en ese sentido ya sería una fiesta, y lo que venga, lo que tenga que venir, que venga, ¿no? Pero sí, no podemos estar pensando en la liguilla ahorita, compadre. Es que va a ser consecuencia. O sea, si ganas, va a ser consecuencia. Sí. Haz 28 puntos y entra a la liguilla y yo no me quejo. Pero yo primero quiero llegar a esos 28 puntos antes de estar pensando, ay, ¿quién nos irá a tocar en liguilla? Como decía, que hay gente que está pensando, hay que descansar a fulano y al fulano para la liguilla. No. O sea, no, eso no puede ser. No. Terminamos, lo dije la semana pasada, de la liguilla tenemos que hablar después del partido contra Chivas. También te está dando muchos peros, Tiger, porque en el banquillo del Puebla está su amigo Ricardo Baliño. Entonces, no, también yo no tengo nada incluso con Baliño. Saludos a mi amigo Arturo Reyes, que es el seguidor de Ricardo Baliño. Que por cierto, Ricardo Baliño es, ya saben que de esos datos que tengo y que colecciono, es uno de los 119 técnicos que han llegado al Estadio Victoria a enfrentar en partido oficial a Necaxa. Ajá, Baliño, sí. De hecho, fue el técnico 75 el pisar el Victoria para enfrentar a Necaxa. Nunca ha ganado en el Victoria. Si bien ha enfrentado a Necaxa en 10 ocasiones y le ha ganado 4, ninguna de esas fue en Aguascalientes. Los números de Baliño en el Victoria, y esperemos continúen en esa tendencia, son 5 partidos dirigidos, 0 ganados, 1 empate y 4 derrotas. 2 goles a favor y 8 goles en contra. Es decir, en 5 partidos Ricardo Baliño se ha llevado 1 punto del Victoria. Claro, las condiciones son diferentes, estaba en otros equipos, Necaxa tenía otros planteles también, etcétera. Pero sí, Baliño hasta ahora no sabe lo que es ganar en el Estadio Victoria, y esperemos que siga así, ¿no? No por la liguilla, por el bien del equipo y por los puntos que necesita sumar Necaxa pensando en el mayo próximo y en mayo del 2018. Ok. Y si gana, que vayamos a la liguilla todos juntos. Compadre, ya pues. Hecho, mira, sí, se gana. Se gana, perfecto. Eso tampoco nos. El ganarle al Puebla no nos garantiza la liguilla. No, no, yo sé, pero pues. Primero tienes que ganarle al Puebla. O sea, ya después a ver qué pasa. Entonces, después de que le ganemos el próximo programa, si le ganamos al Puebla, entonces sí nos dices qué necesita Necaxa para estar en la liguilla. Ahí sí te lo compro. Ahorita, antes de ganarle al Puebla, no. Bueno, ok. Hasta me dan ganas de que no le ganemos al Puebla para que no sigas fregando con el niño. Ya no hablemos de libertad. Digo, No. Está muy... Ni siquiera toques ese son. Sí, no, que no, están ya peleándose ahí. No, para que alborota el gallinero, ¿va? Me mataron la ilusión. Todo el torneo estuve diciendo tanto, tanto, tanto, tanto. Y no, a falta de 2 jornadas ya casi. Se nos fue. Se nos fue el tren, compadres. Oye, numeritos, ya que andas diciendo de Baliño, en general de Puebla, ¿por qué no hay jugadores ex? No hay jugadores, pero un integrante del cuerpo técnico, Marco Capetillo, es auxiliar de Ricardo Baliño. Él sí tuvo pasado en Necaxa como jugador. ¿Qué pasó? Sí, que no había visto que Capetillo estaba de auxiliar ahí. Sí, de hecho es de la generación que llegó a Aguascalientes con Necaxa. Él no le tocó jugar todavía en la Ciudad de México, pero llegó para el primer torneo de Necaxa en Aguascalientes. Marco Capetillo jugó un total de 40 partidos con la camiseta de Necaxa. metió la grandiosa y enorme cantidad de 2 goles y disputó un total de 1,329 minutos en el terreno de juego. Me parece que pasó sin pena ni gloria. Y bueno, a mí en lo personal siempre me pareció pues, un delantero segundón. Digo, sí, sin faltarle al respeto, pero nunca fue un crack, una estrella, ni un goleador neto. Pero bueno, 40 partidos pues tampoco son tan poquitos, ¿no? Estuvo un total de 4 torneos de la apertura 2003 al clausura 2005. Y de ahí lo exportamos a los Lagartos de Tabasco en la división de ascenso. Exacto. Sí, ahora, no, en general del Puebla, la serie histórica contra el Puebla... nos dice, en torneos cortos, perdón, serie en torneos cortos, corrijo, son 34 partidos jugados. Bueno, espérame, estoy viendo, ya me adelanté una semana y estoy viendo la de Chivas. Son 29 partidos jugados, 13 triunfos de Necaxa, 7 triunfos de Puebla y 9 empates. Serie clara a favor de Necaxa. En esos partidos, Necaxa ha marcado 40 goles, Puebla ha marcado 26. Y en ese sentido, los máximos anotadores de Necaxa contra el conjunto camotero son... Luis Hernández, el matador, mi gran amigo, el matador Hernández. El matador. 3 goles. Y el capitán Beto García Aspe, a él sí lo respeto, también 3 goles. Después por ahí vienen varios jugadores con 2, entre los que destaco a Miguel Acosta, el Ruso Peña, Braulio Luna, Luis Roberto Aluzague, Agustín Delgado, Cristian Montesinos, Sergio Vázquez, el Rey Naco, Cuauhtémoc Blanco. Cristian Montesinos, los 2 goles que hizo con Necaxa, ¿se los hizo al Puebla o cómo? Pues yo creo que sí. No tengo el dato de cuántos hizo, pero sí le hizo 2 al Puebla. Quizá fueron 2 de 3, no sabemos. Y hay un ecuatoriano, pero no tengo el nombre tampoco. También él le metió 2 al gol. Del plantel actual, pues nadie le ha metido gol a Puebla, pese a que recientemente, bueno, hace un par de años jugamos Copa MX contra ellos. Lo triste fue que en esos 2 partidos de Copa MX no les metimos ningún gol, así que por eso ningún integrante del plantel actual le ha marcado gol al Puebla. El Puebla en el Estadio Victoria, hace rato que les decía lo de Baliño, también tengo el dato del Puebla en el Victoria. Puebla ha jugado 6 veces en el Estadio Victoria. Tiene 1 triunfo, 2 empates y 3 derrotas. Tiene 3 goles a favor y 5 en contra. Y se ha llevado 11 puntos con una diferencia de -2 goles. ¿Algún otro dato que quieran, señores? Sí, lo de... Uh-huh. Aspe tuvo su segundo aire, curiosamente, también en Puebla, ¿no? Sí, cierto, cierto. Y Puebla se llevó el único gol, creo, uno de los únicos goles de Pavlovich, creo. Ajá, correcto. Uno de los 2 goles de Pavlovich. Uno se lo hizo al Cruz Azul y otro se lo hizo al Puebla, precisamente. El del Puebla, te digo, fue en la apertura, bueno, apertura 2010, que fue la temporada que llegó Pavlovich, fue el 8 de octubre, precisamente en el Estadio Victoria. Uno de esos goles del chanfle, ¿no? Ya saben que Pavlovich metió 2, pero los 2 fueron del chanfle. Ya saben que remataba con una pierna, se tropezaba, entonces el balón le pegaba en el talón, en la pompa, de ahí al hombro, y era para adentro, ¿no? Algo así. Hacía goles de en esa ocasión, pisó el balón, se cayó y entró la pelota. Algo así, sí, creo que sí. Pero, así pasó. Uno fue como se los narré y otro es como lo acabas de narrar tú, Alex, y creo que el de Puebla fue ese que pisó, se rompió el hocico y el balón entró. El último antecedente, partido oficial de liga contra el Puebla, es en el clausura 2011, el 20 de marzo de ese año en el Cuauhtémoc, con gol de Yasser Corona al minuto 81, el Puebla ganó 1-0. Y el último antecedente en el Victoria, también de liga, fue ese partido que les menciono, el 8 de octubre del 10, gol de Pavlovich al 28, Necaxa ganó 1-0. Va, qué cosas. Y la verdad es que con Puebla es un equipo que muchos jugadores necaxistas, ¿no? También tuvieron etapas en el equipo de la franja. Ya mencionaban a Beto Aspe, por ahí hasta el Ratón Zárate, ¿no? Creo que también estuvo, ¿o no? Sí, también. De hecho, alguna vez en el Azteca, el Puebla nos gana un partido, me acuerdo, 2-1. Estaba 1-1 y al final un gol del Ratón Zárate le da el triunfo al Puebla. Y lo entrevistan y el Ratón dice que lo disfrutó, porque fue, me parece que fue en aquel torneo en el que iba a regresar a Necaxa y a la mera hora no regresó. Y el Ratón dice algo así como que le había dado gusto marcarle a Necaxa porque cuando él quiso regresar le querían dar una torta y una Coca-Cola. Algo así dijo el Ratón. Entonces, me acuerdo mucho, y sí, el Ratón jugó en Puebla. Por ahí hablamos de Ruiz Esparza, Álvaro Ortiz, sin tanto cartel, también jugó en el Puebla. Álvaro, el monstruo Luis Álvarez. El monstruo, sí, el monstruo iba a decir. El monstruo, ¿no? Ajá. Sí, también. Marcus López. Marcus, sí, correcto. Marcus, que me gustaba mucho, Marcus, ¿eh? ¡Ay! No, bueno. No, digo, no sé, hay muchos. O sea, creo que nos quedaríamos un buen rato. Hasta el Pompillo Lira, creo, compadre. Ajá, no sé si por ahí Hernán Viña. Palau, ¿no? El portero. Estuvo por ahí alguna vez una temporada de Necaxa, creo, ¿no? El ruso, ¿no? Ya dijeron al ruso. Ruso. Ah, el ruso Peña. Ruso Peña. Sí, porque el otro es... No, el otro no existe. No, el otro sigue indignado del martes pasado, el miércoles, no sé qué pasó. Mucha gente. ¿Quién más? José Luis Montes de Oca. Oye, tu amigo Nacho Ambriz también, ¿no? Nacho Ambriz, por supuesto. Ese maldito maricón. Que diga el señor Nacho Ambriz. El Jaibo del Olmo, ¿no? ¿No jugó también en Puebla? No sé. En fin, mucha gente. No recuerdo. De técnicos, pues La Puente dirigió los dos. José Luis Trejo me parece que también tuvo alguna etapa en Puebla. Tu amigo el Chango Moreno, ¿no? Ah, también. Sí, sí, sí, mi amigo. Mi entrañable amigo, sí, también. En fin. Bueno, mucha historia, mucha cercanía. Es un equipo que con el que como que sí recuerdo... Partidos intensos allá en el Cuauhtémoc. Ajá, sin haber dirigido a Necaxa, Mario Carrillo dirigió al Puebla, ajá, y llegó a ser auxiliar de Manuel Lapuente, tanto en Puebla como en Necaxa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Pues curiosamente su estadio, ¿no? Su estadio nos vio coronarnos en Copa contra Veracruz, justamente. En el 95, correcto, marzo del 95. Sí, un 2-0, ¿no? Que ese día que me parece que fueron los dos goles de Peláez, uno de ellos de talonazo, ¿no? Sí. Y es una relación tan cercana entre Necaxa y Puebla que pues desde el nombre, ¿no? La prensa Necaxa. Sí, entre comillas, sí. O sea, son sí, como historias muy, muy cercanas ahí con el estado y con este equipo. Bueno, este equipo que también ya tiene mil rostros, ¿no? Es como el monstruo de mil cabezas, que pues es el equipo de la ciudad, pero pues el mote o el club ha cambiado drásticamente a lo largo de los años también. Pues es que... Pensé que por las franquicias, ¿no? Sí, por eso. Ahí está Veracruz y San Luis también. Pero es un tanto relativo eso, ¿no? O sea, realmente sí sigue siendo el mismo Puebla. Salvo aquella vez que descendió y compraron a León y luego al Curtidores. Salvo esa vez, ¿no? Tuvieron su época, cuando tuvieron un dueño español, tuvieron su época en la que cambiaron el azul por el naranja y eran los, ajá, ejecutivos del Puebla, pero fuera de eso, y salvo que ahora cambiaron el escudo por cuestiones legales, pues sigue siendo el mismo Puebla. Pues es que es lo que te digo, o sea, no sé, muy camaleónico este equipo, pero bueno, ya basta de Puebla, esperemos que vengan a perder otra vez acá. De hecho, ahorita que dije lo de que cambiaron su escudo, ¿cuántos equipos en primera división, a ver, como dato de trivia, han mantenido el mismo escudo desde su fundación hasta ahora, de los actuales equipos de primera división? Tal vez Pachuca. No. No. Son solo dos. Pues, el Necaxa lo ha mantenido, pero como que ha evolucionado, ¿no? Sí, lo modernizó. Sí, es el mismo. Ajá. El Atlas. No, el Atlas. Y me parece, bueno, no estoy seguro, pero ¿Santos? Me parece que las Chivas, pero antes tenían otro escudo. No, pero las Chivas también lo modificaron, también lo modernizaron. No, las Chivas lo han modificado como 30 veces. No, el otro es Tijuana. Tijuana y Necaxa son los únicos que mantienen el mismo escudo desde su fundación. Claro, no es lo mismo hablar de una fundación en 1923 que de otra en 2007, ¿no? Ajá. Sí, claro, con sí, sus tres días de vida de Tijuana, pues sí. Pero es que tal cual, como tal, no sé, ¿eh? O sea, sí hubo un rediseño en la tipografía, aunque en general la idea sí es la misma del Necaxa. Sí, porque incluso el de Santos, que me parecería que también sería igual, en algún momento cambió por una S y una aureola, ¿no? No, pero antes de eso el de Santos era otro diferente, no es el que conocemos actualmente. No. Ese fue el segundo escudo del Santos, digamos. Y el de la S fue cuando cumplieron 25 años, ¿no? Algo así. Ajá. Saludos a Cali, ella nos podría decir de eso. Bueno, ya, ¿algo más? A lo que sigue, a lo que sigue. Pues no. Oh, vamos, ya vas a empezar. Ya voy a empezar. Ya que empezó a... Vamos es que a platicar tenemos... de la historia de los Pueblos. Ahí tenemos un chorro de saludos también pendientes. Vámonos. Vamos ya, a analizar la historia del Puebla. No. Vámonos. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Señores, quiniela PR, jornada... Fue la jornada 14, ¿no? Fue la jornada 15, ¿eh? Ya no sé en qué mundo vivo. Para darle movilidad a esto, y a falta de que tengamos resultados completos todavía por los dos partidos que se disputan el domingo, solamente voy a decir que no voy a leer cómo va la clasificación. Nada más puedo decir que José Enríquez, el campeón defensor, ya tomó el liderato general. Y que en la jornada 15, don Arturo Reyes y un servidor llevamos 5 aciertos. Don Alex Rodríguez lleva 4 aciertos. Y don Mordo Keras lleva 3 aciertos. Triste, lamentable. Entonces, habría que destacar también a Juan de Dios Valdés, que hasta el momento lleva 6. Pero bueno, tendremos que esperar los resultados completos. Así que si quieres, Mordo Keras, tú y tu eterna prisa, podemos pasar a la jornada 16. Ok, vamos rapidito con la jornada 16. Bueno, mira, también tampoco me vas a venir a presionar, ¿sí? Que voy a empezar. Tampoco. Me lo respetas también, Alan. No, ya a su edad sí, yo sí lo respeto. Xolos de Tijuana, Xolos va a recibir a Tigres. Buen partido del próximo viernes. Ay, güey. Xolos. Empate. Yo también voy empate. Duelo en la parte alta, ¿eh? O sea, es uno contra dijiste dos. Dijiste que y... rapidito, compadre. Ya, Cruz Azul. Cruz Azul va a estar recibiendo a Pachuca. No, pues Pachuca. Pachuca. Pachuca. Luego, Querétaro. Los Gallos van a estar recibiendo a los Diablos del Toluca. Ay, híjole. Yo digo que Querétaro. Yo voy empate. Sí, yo también empate, no me arriesgo. Luego Monterrey Rayados va a estar recibiendo a Veracruz. Monterrey Rayados. Todo sea porque Veracruz nos rompa esa marca de 7 derrotas al hilo que tuvimos en 2011. Monterrey, Veracruz, Monterrey. Todos coincidimos entonces. A ver, Taker. ¿Qué? Atlas en el Jalisco va a estar recibiendo al AME de tu Ricardo Antonio. El AME de mi Ricardo Antonio, cómo no. Voy Atlas. Yo voy empate. Alex, le estás faltando el respeto a Ricardo Antonio. Es que Ricardo Antonio contra el Atlas en el Jalisco, bueno. Luego, León, la fiera de don Alex, va a estar recibiendo a las Chivas de don Arturo Reyes. Ay, ese va a estar bueno. Sí. Ojalá se agarren a fregadazos. Chivas. Empate yo. Yo voy León. Luego, o sea, quieres liguilla y estás diciendo que gane León, pero si lo mejor es que se vaya Chivas y califique y ya y hunda León para la liguilla. Pues sí, pero igual. Mira, que se agarren a fregadazos y suspendan a medio plantel Chiva. Ajá. Ya, el resultado que sea. Luego Necaxa, Estadio Victoria, sábado a las 9 de la noche, transmisión por... Bueno, supongo Televisa Deportes, no sé en dónde. Necaxa va a estar recibiendo a Puebla. Necaxa. Necaxa. Sí, Necaxa. Luego en CU, los Pumas. Tus Pumas. UNAM, los Pumas van a estar recibiendo al Monarcas Morelia. Ay, Pumas. Pumas. Sí, Pumas. Pumas. No. Santos en Torreón va a estar recibiendo a Jaguares. Y ahí voy, Santos, no por manches. Favor. Ese partido Santos, no debería existir, por favor. Diría Alex en, sí, otro, no. En otros tiempos. No. Sí, no. No, Santos. Si no ganan ese, no le van a ganar nunca más a nadie. Sí, también Santos. Santos. Aunque de una vez advierto que voy a ver mejor el de Tampico Madero contra el rival en turno. Bueno, pues ahí está, la jornada 16. Ya, se acaba el torneo. ¿Dijiste tu compadre nada más? No te escuché. Sí, Santos. Ok. Por favor, Bill. Por favor. ¿Qué? Ni nos va ni nos viene. ¿Qué te pasa, Mordo? Que unan a Jaguares ya. Bueno, en fin, ya, ¿qué más? Vamos a lo que sigue. ¡A lo que sigue! ¡Oh, qué la! Vamos, pues. El Podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, llegamos, señores, al fin, lo que va a ser una sección larga, larga. Por eso la prisa. Para beneplácito de Don Mordoqueras, llegamos a la sección de mentadas, reventadas y saluditos, ¿cómo no? Señores, ¿qué tenemos? En el post. En Facebook no hay nada, ya lo vi, en Facebook no hay nada, nada más puros likes. Ok. Bueno, esto fue la sección de saludos. No. Es que en el post sí hay algunos, dice Jasoman. Hola, felicidades por este espacio, me siento en casa cada que entro aquí y leo contenido de mi equipo y los comentarios de todos. Una gran duda, estoy haciendo memoria y no me acuerdo de alguna liguilla en primera desde que el equipo se mudó. ¿Alguien sabe cuándo fue la última vez que Necaxa clasificó? Y don Gerardo Taker tuvo a bien contestarle que clausura 2008 contra Atlas en repechaje y contra Santos en cuartos, y ahí quedamos, ¿no? Ajá. Me tenían bien sudoroso y con los labios blancos, la trucha bien dicha, casi se va viva. Y creo que Necaxa va a quedar en primer lugar del cociente al final de la temporada. César Sandoval, pues está complicado, ¿no? Que quede en primer lugar, pero bueno, saludos a César. Cuestiones de lo de, bueno, de lo de Puch, de Jesús Cabrera, de algunos anónimos. Baldo Flores dice, saludos a todos y gracias por el podcast. Concuerdo en que es increíble cómo aún salen hashtag fuera Sosas. Los vi después del partido de Veracruz argumentando que tiene que salir porque si no fuera por él, seríamos super líderes. No sé ahorita quién es el mayor villano, si Sosa o Negan de The Walking Dead. Coherencia, señores, coherencia. ¿Algo que decir de eso? Pues era inexplicable que siguieran insistiendo con eso, aunque como dijimos... Pues esta jornada, pese a la derrota, no han aparecido, ¿no? Extraño. Ajá. Quizá fueron abducidos y están metiéndoles una sonda por alguna cavidad de su cuerpo. Están en el Halloween. Alex Yevchenko dice, es claro, lo importante es seguir sumando puntos. La liguilla será consecuencia y un premio tanto para los jugadores como a la afición. El objetivo, la permanencia. Saludos, banda, y recuerden, clic al anuncio en cada post. Saludos, Alex. De acuerdo. Alex. Saludos al compadre que... Hay que ponerle tache porque no se dejó ver en Monterrey, por cierto. Y, bueno, le agradezco también, por ahí comentó en mi columna. Pues, saludos al compadre. Pues ahí, ¿qué hay en Twitter? YouTube. En Twitter, Sandrita, @sanmovela. Saludos, Sandrita. Dice, Podcast PR, episodio 122. Ponía el enlace a YouTube. Como vamos para el episodio 125 o 126, Gerardo Taker ya es águila, Mordo Geras Puma... Y Alex de Rayo, León, Otuzo o ya ni sé. ¿Qué más sigue, Dios? Pues es que ya, ¿no? ¿O qué? Vamos, tú has sido Puma toda tu vida. Yo no apoyo al AME, yo nada más a mi Ricardo Antonio. Valencia, @RayoValencia, Rayo-Valencia, decía, creo que es noche de Podcast PR. Esperamos que haya sido noche de Podcast PR. Saludos al compadre. Jesús Reyes, nuestro compadre Rayotab, @Rayotab. Ja, ja, ja, no atentes, Goti, contra la libertad de expresión, y menos si se le quita la esencia a los Podcast PR. Esto en respuesta a Gutenberg, que decía que eran las fallas de algunos comentaristas de TDN en relación al conocimiento con Necaxa, eran incontables, así como las groserías que decía alguien aquí en el programa, no sé quién, no recuerdo. Tunas verdes. Ajá. ¿Pero qué? No, nada. José Enríquez, por ahí estaba recomendando el Podcast PR. También Gotitenberg estuvo recomendando el Podcast PR. David Castillo dice, Podcast PR 122, muy bueno como siempre, pero aguas porque andan taloneando, jaja. Esperando el video de Patreon. Ah, ya sé. Ahí vamos. Pues que se metan. Es que... ha estado complicada la semana, pero sí, échenle el ojo al Patreon, por favor. Pero diles dónde. Sí, en patreon.com se registran y en patreon.com/pasionrojiblanca nos encuentran para darle ahí para convertirse en patrones del proyecto. Yo solo voy a decir que no hemos recibido el llamado para asistir a la grabación, entonces es cosa de Murdo que eras el que no haya ese video. Ay, es que vacaciones, vengan a mí ya, por favor. Hashtag todo es culpa de Murdoch. Ok, Gotitenberg, por ahí me mandó un mensaje, me decía, Don, ya vi que no puso Taker, pero bueno, voy a decir como que sí. De Don Taker, por fin en el próximo podcast, un saludo para arroba Usakius, Usakius con Z al final y con K, dice, nueva podescucha, gracias. Precisamente, sí. Ella, José Enríquez también le decía a ella si no había escuchado el podcast PR, pero bueno, Gottidenberg añade, dice, y de paso, muy buen podcast, como que nadie se barrió con comentarios finos, así da gusto recomendarlo. Pues, saludos a Paola, a Usakius, ¿Paola se llama? Sí. Ok, saludos a Paola, a Gotti y al compadre José Enríquez también, que allí anduvo haciendo labor. En Twitter es todo lo que tengo. Tengo un correo de Paco Rayo. Dice, creo que no pensar en liguilla, pero sí conseguir puntos para alejarnos del descenso nos llevan al mismo punto. Si no conseguimos más puntos, nos estancaremos en la pelea por el no descenso y por consiguiente quedaremos fuera de la liguilla. Y viceversa. Si se piensa en liguilla, se piensa en obtener puntos para evitar la quema de porcentual. Gracias a Dios, un objetivo lleva a otro. El podcast, excelente. Mando saludos y abrazo a mis hermanos. Un abrazo también hasta Veracruz a nuestro compadre Paco Rayo. Sí, y eso es lo que yo digo, pero bueno. No, bien. No, tú ya estás invitando a que la gente vaya al partido de cuartos de final contra no sabes quién. Que es oportunidad para que Necaxa invite. Invite en un sentido metafórico, pues. Nada. Pero bueno. Okay. Después de Chivas, que invite metafórica y literal y como quieras. Ok. Ok, perdón, ya, no me regañes. No, es que no, Murdo. En YouTube... Es todo lo que tengo yo. Alex. En YouTube son 44 comentarios, entonces, Murdo, pues vamos a empezar porque son las... ya no. A ver, en este momento, hay que ir viendo algunos. Murdo, que eras, tenemos que respetar la opinión de todos. Sí. La agradecemos y la respetamos... Pero el tiempo nos come y nos apremia. No, yo no tengo nada que hacer ahorita, no te preocupes. Ya llevamos una hora de Alex, podcast. Alex, ¿tienes algo que hacer? No. Ahí está, vamos todos. Ok, empiécele pues. Ok, bien. Vamos a ver, ¿cuántos quieres que seleccione, Murdoch? ¿3? ¿4? Unos 5. Yo pienso que lo ideal sería unos 40. Bueno... César Augusto nos pone, cada semana los escucho y no sé en dónde hacen el podcast, en qué lugar de la República lo hacen. Bueno, en varios puntos. Donde se puede. Y yo lo hacemos generalmente en la Ciudad de México, grabamos, y Murdo, que está en Aguascalientes, a menos que pues viaje o algo así, pues ya cambia de sede, pero... Creo que viajamos más seguido nosotros que él, compadre. Sí. Pues sí. Pero es así. Y él mismo dice que ya es Patreon. Gracias por el podcast. Y este es una joya. Dice gracias, que... No, gracias a él, ¿no? También por... Sí, gracias Patreon. A César. Sí. Bueno, ponen pronósticos. Él mismo vuelve a poner y dice, a mí me cae muy bien Salvador porque se ríe mucho y hace ambiente en el programa. Sí, saludos a César. Okay. Ándale un beso, no seas así. No, ya tampoco, tranquilo. Ni que fuera Marcos López. Bueno, ya. Marcos, okay, dice, López. Dice Oscar Alejandro, dice, aún tenemos debilidades, se sufrió mucho con Veracruz, Morelia puede sorprender, así que hay que ir con todo. Oye, nada más, bueno, aquí pues, me meto mi cucharota, también agradecerle a Oscar, él decía en el video del Tour PR, que se le pudo haber sacado más jugo al video del Tour PR de Monterrey, y que si queríamos él nos podía echar la mano con la edición. Le respondí, y ya me dio incluso su correo, dice que cuando estemos en Aguascalientes, él puede grabarnos y editar algún video del Tour. Entonces, agradecerle también la disposición, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, y bueno, es que muchos son comentarios, así como muy ofensivos hacia el equipo. Entonces, hay otro que dice Martín Ortiz, que ese es el más nuevo. Otra vez en tiros de esquina y dos veces. Este partido no era para que ganara Morelia. No sé si fue el error dejarle la iniciativa, pero ni modo, ahora contra Puebla hay que ganar. Bueno, con otras palabras. Saludos, banda PR. Saludos. Saludos también. Sí. Este es una joya de Adrián Gutiérrez. Lo voy a decir todo así para que riamos todos. Fuera Sosa, maricón, chupapollas. Ok. Entonces, bueno, pues ahí está el despistado que todavía pone fuera Sosa. Bueno, pero quiero pensar que lo puso antes de la derrota, ¿no? Sí. Sí. De hecho, sí. Sí, sí. Ah, bueno. Y bueno, aquí está otro de Oscar Chávez que dice: ustedes piensan chico, Necaxa regresó a competir, no va a estar pensando en descenso, y lo digo acá, Necaxa será campeón, y díganme lo que quieran, después les callo la boca. Ok. Pues mira, en una de esas, si Necaxa no es campeón, el mismo Necaxa le va a callar la boca, ¿no? Entonces, pues ¿para qué le decimos algo? Pues sí, pero ahí están varios que sí son así, y hay otro, ya se enfrascan en una batalla por la afición entre defeños y aguascalentenses, porque ¿sí? dicen que en Aguascalientes no los apoyan como deberían. Y bueno, esa riña eterna, ¿no?, que ha existido desde que llegó el equipo a... A ver, deja, voy por palomitas y nos des la pelea, ¿va? Entonces, Murdoch, empiezo la pelea. Bueno, yo nada más sí quería... Bueno, vi uno, no sé si es el que dices, de Alejandro Cantú, que dice, chavos, ¿qué opinan de la afición de Aguascalientes? No es posible que el equipo tenga un excelente torneo y el estadio vacío. No saquen la excusa de que los boletos están muy caros, porque acá en Monterrey están mucho más caros, lo equivalente a Aguascalientes. Entre paréntesis, yo fui a ver al Necaxa contra Rayadas y Tigres y me gasté en los dos juegos 4,000 pesos, y no estoy llorando. ¿Debería la directiva hacer jugar el equipo a puerta cerrada cuando venga el América, Cruz Azul, Pumas y Guadalajara? ¿O qué acaso en esos juegos rebajan los boletos? Bueno, nada más, así como dejar la acotación, no es lo mismo trabajar y ganar un sueldo en Monterrey que trabajar y ganar un sueldo en Aguascalientes. El grueso de la gente que va a ver a Necaxa, pues es gente que es, pues sí, trabaja y demás, pero pues no están igual las condiciones. Esa es como ahora, economía okay. general en distintas partes del país. Sí, te voy a interrumpir ahí, compadre. Ajá. Estoy de acuerdo y entiendo eso. Pero tampoco cuesta lo mismo un boleto para ver a Necaxa en Aguascalientes que un boleto para un estadio en Monterrey. Sí, claro. O sea, no sé si es equivalente, porque la verdad es que me parece que están muy elevados los precios en Monterrey. O sea, me parecen así a veces hasta ridículos, ¿no? Y la gente yo va. Yo entiendo. Ajá, pero pues es como... No sé, es digo, para bien o para mal, Necaxa todavía le cuesta a Aguascalientes, ¿no? O sea, no es se están haciendo pasos, se están dando pasos. Ya no es lo mismo en las entradas de este torneo y el nivel de apoyo que se da a torneos anteriores, incluso cuando estaba peleando el descenso, que ya me había tocado estar acá en Aguas y ver la respuesta de la gente. Entonces es como, pues sí, no hubo una buena entrada, sin embargo... Pues son los que tienes de cajón, o sea, hacíamos el cálculo, ¿no? El programa pasado, más o menos los mismos que fueron a ver a Necaxa contra Veracruz, pues son los mismos que han estado yendo constantemente todo el torneo. Ajá. Y si recordamos las entradas promedio en ascenso, pues la verdad claro. es que sí ha cambiado mucho, ¿no? Sí, o sea, y Veracruz no es un equipo taquillero, así que digamos, ¿no? Quizá ahí no estaría mal por parte de la directiva, no sé, tú me corregirás. Pero me parece que en teoría los boletos para cualquier partido son los mismos precios. No cambian partido a partido, ¿o sí? ¿Cambian no. de acuerdo al rival? A veces, o sea, para cuando cuestiones así de América, Cruz Azul, ajá, Pumas, eso sí. Es un poco más caro. Lo suben, ajá. Pero quizá al club le convendría en ese sentido hacer algo así como lo de esta, porque es Chivas TV, ¿no? Partidos A, partidos B, partidos C. Por ejemplo, Veracruz no es un equipo que sea de los que pelean, de los que dan espectáculo, quizá, no es un equipo taquillero, ¿no? Entonces, me parece que quizá en esos partidos sí podría ser un poco más barata la entrada. No sé, es un tema complejo, ¿no? Porque, pues muchas veces no es que la gente no quiera ir tampoco, ¿no? A veces es de que no puede o no le alcanza para los boletos, porque es raro el aficionado que va solo y paga su boleto nada más, ¿no? Entonces a veces quizá llevar a la novia, a la esposa, al hijo, al sobrino, lo que sea, a veces quizás se complica. Eso lo entiendo y yo no lo juzgo. Y de alguna u otra manera, pues, la peor entrada del torneo superó por... duplicó fácilmente la mejor entrada de temporada regular en el ascenso, ¿no? Sí. Además es como... es normal, ¿no? Además, yo lo veo también en lo de los abonos, ¿no? Que quizá por ahí es la cuestión de que no pueden rebajar tanto los boletos. Incluso entre la gente de prensa el partido contra Veracruz decían, pues es que si es el aniversario de la ciudad, igual podrían haber hecho alguna promoción en dejar Día del Aficionado y que vengan y que fiesta y lo que sea, pero pues si tienes un esquema donde estás haciendo preventa a partir de abonos, no sé, es como... no sé qué esquema tengan y cómo lo tengan planeado todo el año, ¿no? En ese sentido, sí hacen de repente esos tipo de promociones donde pues tu boleto del partido contra el América pues también te da entrada lo de los dobles, ¿no? Dobles boletos y demás, pero pues también se queja la gente, entonces es como que nunca le vas a dar gusto a todo el mundo y en general pues así ha sido la afición en Aguascalientes. Y sin embargo creo que va mejorando el asunto, o sea, va a ser cuestión de tiempo. Ahorita Necaxa está en buen momento y eso pues también ayuda a que la gente también se meta con el equipo. Pero si está en buen momento, la gente se está metiendo con el equipo y no tienes de medio estadio, compadre, entonces ¿qué tanto se están metiendo con el equipo? Pues sí, o sea, a pasos cortos. Entonces no importa que ahorita se esté en buen momento, compadre. No, pero si en 10 años, otros 10 años, pues espérate que en 10 años sigue en buen momento. Acabamos de ascender, o sea, también no es o sea, necesita ser un Necaxa pues ganador y protagonista, pero no estamos todavía en ese sentido, ¿no? O sea, vamos paso a paso. Y pues, en todo caso, pues, en vez de gastarlos allá en Monterrey, pues mejor vengan, los gastan acá en Aguascalientes y ayudan a la ciudad. Ya la pedrada, Alex. O sea, no, le digo por esa postura de Alejandro Cantú. No, pero si él vive en Monterrey, pues se le hace más cómodo a Monterrey. A ver, dile a alguien de Aguascalientes que nos acaba de decir. Rara vez viaja, dile, mejor ve a Torreón. A ver, compadre. ¿Sabes qué nos acaba de decir, Taker? No vayan a los tres partidos de liga que les toca el próximo torneo. Ah, exactamente. Mejor vengan, o sea, acá. Tenemos 6 malditos años esperando que Necaxa regrese al DF. Y no es eso. Que mejor vayamos a Aguascalientes. No, o sea, lo que digo es que eso no demuestra, o sea, el que tú vayas y gastes 4,000 pesos en 2 partidos en tu ciudad, no demuestra mayor apoyo, que otro necaxista en cualquier otra condición, no se tome eso como referencia. No vale que vayas a un partido de visitante y que incluso te arriesgues a ir con tu playera a un estadio rival. Eso no vale, vale más el aficionado que va al Victoria que el que va a otro estadio. Vale lo mismo, ese es mi punto, que no es más uno que otro, es igual, apoya donde tú puedes y quieras apoyar mientras sigas apoyando. Y entonces, ¿qué lo criticas que no lo gaste en Monterrey? Es su dinero, que lo gaste donde quiera. Que porque son 4,000 pesos, o sea, que lo que él gaste, pues es problema de él, ¿no? O sea, no tiene por qué venir a echar en cara decir cifras. A mí me parece muy de mal gusto el decir, yo gasté tanto, gasta lo que puedas y lo que quieras gastar, o sea, apoya al equipo y nada más, ¿no? O también sea, es de mal si puedes gusto, apoyar más. No te lo gastes allá, es cuando es su dinero, compadre. No digo que no se lo gaste ya, digo que también venga y gaste acá. O sea, que si quiere apoyar al club en ese sentido, pues venga, apoya a la ciudad, apoya al club, paga tu entrada en el estadio, compra tus chela, tus papas, lo que quieras, ¿no? O sea, eso es lana que a final de cuentas sí está apoyando a toda la institución. A partir todo del próximo sábado, señores, ir alrededor. Mordo Queras va a llegar y va a comprar su boleto, su chela y sus papas en el Estadio Victoria. Cada que puedo lo hago. ¿El boleto también? Ah, el boleto lo apoyo, me lo gano de otra manera. Pero por eso consumo y por eso, o sea, son como maneras de apoyar. Es que parece que estás diciendo que vale más tu apoyo al club. No. No, espérate. Parece que estás diciendo que vale más tu apoyo al club si es en el Victoria a que si vas y pagas un boleto en otro lado. No, lo que digo es que vale lo mismo, que cada quien apoye como puede y no lo eche en cara, o sea... Entonces, ¿para qué le dices que vaya a Aguascalientes y pague su boleto y sus papas y su chela? Porque son maneras distintas de apoyar al club. O sea, y no lo digo por él, o sea, lo digo por la gente que está alrededor. No, lo estás diciendo que por él porque dices que su comentario fue de mal gusto. Los 4,000 pesos, sí. Eso es de mal gusto. Ahora, que si quieren apoyar al club... Oye, te estaba diciendo, yo me gasté tanto. Yo te puedo decir ahorita, fuimos a Monterrey y me gasté 2,500 pesos en ir a Monterrey a un partido. Ok, pues es porque tú puedes y lo quieres hacer y está bien. En su caso es lo mismo, compadre. A mí que, o sea, eso no te hace más o menos necaxista, ¿estás de acuerdo? Ese es mi punto. En eso estoy de acuerdo. Eso pero es lo único no que me digo. Digas, en vez de gastártelo en Monterrey, bien te lo gastar a Aguascalientes. O sea, si yo quiero ir a Monterrey y no quiero ir a Aguascalientes, voy a Monterrey y no voy a Aguascalientes. ¿Por qué? Porque es mi dinero y yo con mi dinero lo que quiera. Si muy quiero bien. Me gasto 4,000 pesos en dos partidos y si quiero entro con un abono o un pase de prensa a un estadio. Ok, está perfecto. Yo lo que digo es que si quieren apoyar al club, también una manera más de hacerlo es vengan al Estadio Victoria, vean al club, consuman aquí. Pero, compadre, eso, pues, también, pero es eso también se lo tienes que decir a la gente de Aguascalientes. Yo lo sé, o sea, lo estoy diciendo abiertamente, o sea, lo estoy diciendo abiertamente, no a Alejandro Cantú, no a ustedes, no a la banda del DF, en general, o sea, quieren apoyar al equipo, al Necaxa, consúmale a Necaxa, es como lo que decíamos de comprar en las tiendas oficiales. Que bueno, yo ese tema no hablo, compadre, y luego ya es que hay problemas. Ajá, o sea, yo lo que digo es... No, yo lo que digo es, quieren apoyar al club, pues háganlo a través del club, ¿no? O sea, es como, no sé, digo, la afición no se vende ni se compra. Mira, no. La diferencia es que, por ejemplo, si tú pagas un boleto en el Victoria, el dinero de alguna u otra manera va para el club y no para el rival. No, por ejemplo, no va para Monarcas Morelia, en este caso del último partido, si pagaste un boleto en Morelos, ¿no? O sea, entiendo tu punto. Igual la venta de productos oficiales en las tiendas oficiales y la venta de productos en general en el estadio también es una ganancia para el club. Entiendo tu punto perfectamente. O sea, está bien y es una manera de apoyar las finanzas del club, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que yo no comparto contigo es que digas, no te gastes tu dinero allá, gástatelo acá. O sea, cada quien se gasta su dinero en lo que quiera. No, pero no dije eso. No digo, si uno quiere ir y comprar en un mini super de marca roja en vez de comprar en el otro, pues va y es su dinero y se lo gasta en la tienda donde él quiera. Sí, cada quien se gasta su lana como quiere y por donde quiere. O sea, eso no es mi punto. Lo que digo es que no es un argumento para criticar a otra afición, ¿no? Porque no sabes los contextos, las realidades de otras personas, y no puedes poder ponerte a medir. Exactamente, es lo que yo te decía. A partir del contexto no sabes si es que la gente no quiso ir o que no pudo por X, por Y. A veces, bueno, en nuestro caso que estamos lejos, a veces quisiéramos viajar a Aguascalientes y la semana siguiente a León y la siguiente a Morelia y luego otras opciones, pero no se puede. Eso lo entiendo perfectamente. Entonces, a veces no es que la gente no quiera ir, sino que a veces la gente no puede. O tiene que elegir, ay, quiero ir a tal o a tal. En este caso vamos a decir que el de Veracruz y el de América. Entonces dice, ay, mejor no voy al de Veracruz y me aguanto y voy al de América, que es válido. Sí. Quizás es que no se puede ir a todos. Eso yo lo entiendo y no tengo problema. Ok. Pues a esa conclusión creo que podemos llegar. ¡Y vámonos! ¡Ay, dale! Bueno. ¿Ya puedo hablar? Ya. Pues okay. Pues hay que cerrar ya esto de los saludos porque si no va a haber otra guerra. Estoy en medio de los fuegos. Dice que Alex estoy se puso un daño una, colateral una playera a rayas rojas con blanco. Pues bueno, okay. Después de esto, algo más de saludos. Pues, ¿no? ¿No? Ok. ¿Qué pues, más? ¿Ya? Oye, nada, vámonos. Por ahí mencionar de los de YouTube que ya no leíste, está por ahí uno de Juvenal Aguado, que es también de los que comenta de manera habitual, también saludos para él. Pues bien. Ok. ¿Algo más? No, pues ya nada más. Entonces, créditos, entramos con Juan Colorado, De Amalia Mendoza, la Taría Curi. Chale. Y nos vamos a ir con Los Acapulco. Con qué okay. monstruos son. Para pues este ambiente de día de monstruos, de asustos y de día de muertos también. Ojalá se hayan divertido este fin de semana. Pues sí. Y recalcar que bueno, antes de irnos, el partido de Puebla, que se va a jugar en el Estadio Victoria el próximo sábado, va a haber un freno posterior para que lo tomen en cuenta, porque mucha gente no lo cree, pero es así. Después de Puebla es fecha FIFA, entonces se para la liga otra vez, ¿no? Antes de la última jornada. ¿Qué cosas? ¿Vas a tener tiempo, compadre, para Alex, para planear la estrategia para vencer a Chivas? Así como hiciste con Tigres, vas a tener tiempo con Chivas. Sí, Alex, por favor. Te salió re bien. Ok. Fíjate que saldría mejor si salen resultados positivos como una victoria de los Estados Unidos y también de los panameños por ahí. Pero sería perfecto. Saldría eso, mejor. Sí, súper. Planea las tres cosas de una vez, compadre. Estados Unidos, Panamá y la derrota Chiva. ¿Qué? Muy bien. Iba a decir con perdón de nuestro amigo Arturo Reyes, pero no. Lo repito, hace varias semanas él me dijo que si es por él, los tres puntos son nuestros. Ok, ahí está. Ya con autorización firmada. Exacto. Bueno, primero Puebla, ¿no? Decíamos. Así es. Primero Puebla. Primero Puebla. Luego Chivas, y si llega algo más, luego eso, algo más. Ok. Pues, bueno, vámonos. Despida, Don Taker. Pues, bueno, después de que nos agarramos aquí de fregadazos. No, estuvo padre. Está bien, para que no digan, ay, este poco está de chido, acuerdo. Sí. No, está padre. Está bien porque cada quien expone sus puntos, nos podemos decir de cosas, pero entre PRs nunca nos haremos daño. No, pues no tenemos que pensar igual, ¿no? Entonces, ok, está bien, y no pasa nada. Este fue el último programa de Mordoqueras en el podcast PR, por cierto. No, bueno, vámonos. Este fue el episodio 123 del podcast PR. Yo soy Gerardo Taker, mis compadres aquí presentes, Don Mordoqueras, Don Alex Rodríguez. Los tres nos despedimos, regresamos, amenazamos con regresar la próxima semana con el episodio 124. Así que vámonos, señores, vámonos yendo ahí con Los Acapulco. Y no como con la cosa con la que entramos, pero bueno. Vámonos. Bye. Chao. Y chao. Clica el anuncio, por favor. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Zacatonapan empezaron a gritar los monstruos tenebrosos, Frankenstein y Flacaman. Comieron quesadillas de vampiro con pipián. A ver, niños, siéntense en mis piernas. Les voy a contar historias de monstruos. ¡Qué monstruos son! A ver, niño, no te asustes. Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Y Drácula violaba al compás de cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás. Y tras el hombre lobo aullaba sin cesar. Agarren a ese chamaco, que no se me escape. Encuéntralo, Frankenstein. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! En una jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando sin buen son. Siriaca, laca, laca, bailaba Charleston. Y a mí me acongojaba tremendo torticón. ¡Qué monstruos son! Después el gato loco la luna contempló, ladrando el pobrecito, rumiando se quemó. Hoy manadas de aire murió de indigestión. Aquel pobre gatito murió. gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí, en Pasión Rojiblanca. Por cierto, ¿vamos a ir a Guadalajara o qué? No, es que sí, salía ya más caro el vuelo. Entonces, no, ya no. ¿En camión? Es lo que me decía Rafa, pero no, güey, ya mi edad ya me pesa. Ya no. Sí, yo no sé qué onda. Yo no. ¿Tú de plano, no? Yo no voy a ir. No, es que no me dejó el doctor. Hijo de puta. Que diga, está bien por tu salud.